Nos están matando. Nos mata el capitalismo, nos mata el heteropatriarcado, nos mata el extractivismo, nos matan los estados, nos matan las fronteras. Que caigan juntos todos y de una buena vez. Alejandro Castro fue asesinado y luego colgado en Valparaíso el 4 de octubre del 2018. Era dirigente sindical movilizado por la zona de sacrificio en resistencia Quintero Puchuncaví. Intentaron pasar su asesinato por suicidio colgándolo con su mochila. Pero el Mecha ya había sido amenazado con pasar a ser detenido desaparecido antes por los pacos. Mientras tanto, los habitantes de Quintero Puchuncaví y alrededores siguen siendo lentamente asesinados por las empresas y el Estado.